Sí, señor, tenemos pasaporte latinoamericano. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero, donde damos una mirada al contexto de la inmigración, repasando las noticias más importantes del día, entrevistas, reacciones. Hay mucho para compartir en El Café Mañanero. Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' adelante con esfuerzo y con saludos, gracias por acompañarnos. Comenzamos El Café Mañanero, lo hacemos con esta canción, Pasaporte Latinoamericano, de la eterna reina de la salsa, de la inolvidable Celia Cruz. Y es que por estos días se recuerda en España, y más exactamente en Tenerife, lo que fue el récord Guinness del Carnaval de Santa Cruz, de Tenerife concretamente. Una mágica noche del año 1987, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife logró un récord, repito, al reunir 240 mil personas en un baile multitudinario con Celia Cruz y la Sonora Matancera. Son las cosas grandes en la historia de Celia Cruz y de nuestra música latina, y una demostración también de la aceptación que tiene la música caribeña acá en España. Feliz día para todos. Con este dato empezamos. Por cierto, estamos ya con algunas celebraciones del carnaval, la fiesta que nos une desde América Latina hasta España, la fiesta más alegre, una de las señas de identidad de nuestra cultura iberoamericana. Bienvenidos al Café Mañanero. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria. Con el pasaporte, sencillamente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo. Empezamos nuestro programa como de costumbre, dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y en este orden de ideas, destacamos en primer lugar que el gobierno ha aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros, tal como se había anunciado, el proceso para regularizar al menos 25 mil personas migrantes afectadas por la dana que tuvo lugar en la provincia de Valencia en octubre del año pasado, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más adelante le vamos a estar dando más detalles acerca de este proceso. Hablamos de una regularización masiva en el contexto de esta parte de Valencia. El objetivo principal, recordemos, según fuentes ministeriales, es proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida a raíz del desastre que se registró en esta parte de la comunidad valenciana. Recordemos que algunos perdieron la vida, otros lo perdieron todo, otras personas perdieron el trabajo, también algunos tenían en proceso la documentación como renovación de permisos de residencia o solicitudes de permisos de residencia. Pero todos estos aspectos se tienen en cuenta en este proceso que ha iniciado el gobierno, repito, esta semana, y que constituye la noticia más importante para la inmigración en España. Las cosas, desde luego, siguen preocupando al otro lado del Atlántico, donde continúa la deportación de inmigrantes desde los Estados Unidos a raíz de los férreos controles que está imponiendo el presidente estadounidense Donald Trump. Sobre este particular vamos a estar más adelante también retomando las últimas noticias, deportaciones, además de Colombia, Panamá, igualmente deportaciones, pero no de panameños, sino ciudadanos de Sudamérica, igualmente de Nicaragua, de Honduras, Guatemala. Asimismo, deportaciones de mexicanos, colombianos, venezolanos, brasileños y de otras nacionalidades latinoamericanas. Y de esa forma tan dura, tan inhumana, atados de pies y manos. Así llegan los inmigrantes deportados desde los Estados Unidos, sobre todo cuando ocurre en aviones de la Fuerza Aérea estadounidense o en aviones estadounidenses. A veces son aviones, vuelos comerciales, pero se cumplen con esos protocolos indignantes. En todo caso, gobiernos como el de Colombia, al principio ya dejó de hacerlo y ahora lo está haciendo el de Venezuela. Están yendo a buscar a los ciudadanos que son capturados para luego ser deportados. La diferencia está en el proceso o en los protocolos que se aplican durante el viaje, que no llegan atados de manos y pies, pero constituye una tragedia para los venezolanos que les deporten desde los Estados Unidos, teniendo en cuenta que dejaron su país y llegaron hasta Estados Unidos en busca de ese sueño americano y algo fundamental, huyendo de la dictadura venezolana. Y es el colmo que luego de que muchos venezolanos hayan incluso apostado por Donald Trump, el mandatario estadounidense, en su afán por arremeter contra los inmigrantes, incluso aquellos que están en situación irregular, esté deportando a inmigrantes venezolanos con el argumento de que es que son del tren de Aragua, pero son argumentos infundados. Mejor dicho, no es el argumento, con el pretexto de que es que son del tren de Aragua, una banda criminal. Son momentos muy difíciles para la inmigración al otro lado del Atlántico. Acá en Europa no es que dejen de serlo. No más hace pocos días se reunió en Madrid, líderes de partidos de ultraderecha en la línea de Donald Trump, y tienen entre sus políticas, tienen entre sus prioridades imponer controles a la inmigración. De este tema vamos a estar hablando más adelante. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Ya están listos también nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, igualmente Nicky Cuervo, para compartirnos la actualidad del día. El Café Mañanero, que también nos permite abordar la actualidad a nivel internacional. Y en este orden de ideas, preocupante la situación en la franja de Gaza. Estamos atentos a los anuncios que se habían hecho recientemente de continuar con las liberaciones, pues el primer ministro de Israel ha amenazado al grupo Hamás con intensos combates si no libera a los rehenes antes del mediodía de este sábado. Se trata de un ultimátum. Y el Papa Francisco ha dicho a Donald Trump que las deportaciones lastiman la dignidad de las personas migrantes. Ya retornamos con más información en materia de inmigración. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero, que vamos abordando. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que todo va bien tras ser preguntado por las negociaciones con Junx en materia de inmigración. Recordemos que en estos momentos se está negociando el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que además es uno de los puntos críticos de la reforma de la ley de extranjería. Escuchemos al ministro del Interior. ¿No están las negociaciones con Junts en materia de inmigración? Gracias. Todo va bien. Todo va bien, gracias. Todo va bien, gracias. Todo va muy bien, venga. Que todo va bien, dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Por otra parte, y continuando con más noticias en materia de inmigración, y sobre este tema en particular, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá este miércoles en Madrid con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de cerrar la ficha financiera del reparto extraordinario de unos 4.400 menores migrantes no acompañados. Así lo ha confirmado el Ejecutivo Regional, que agrega que durante el encuentro, que tendrá lugar sobre el mediodía en la sede del Ministerio, se abordarán otros asuntos de interés para el archipiélago, como es el estado de la llamada Agenda Canaria. En todo caso, en cuanto a la distribución de los menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas, 4.000 de ellos tutelados por Canarias y 400 por Ceuta, Clavijo admitió este martes en sede parlamentaria que no deja de ser un parche o un alivio para la red de acogida en el archipiélago. De igual modo, el presidente hizo especial hincapié en que se trata de una solución momentánea, que tristemente no es la que demandan los ciudadanos, ya que aún se necesita más implicación del gobierno de España y de la Unión Europea. Más actualidad en el Café Mañanero en materia de inmigración. Escuchas el Café Mañanero. Estamos con la noticia sin duda más importante en materia de inmigración, que el gobierno ha aprobado regularizar a al menos 25.000 migrantes afectados por la DANA. Sobre este particular, el partido Compromís ha pedido al gobierno esta regularización, que tiene que ver con personas que se encuentran administrativamente irregular en la zona, que no disponen de padrón en zonas afectadas por la DANA. En el desarrollo de esta noticia destacamos entonces que, según ha precisado o han precisado desde el Ejecutivo, se trata de una ampliación del paquete de medidas DANA para garantizar la seguridad jurídica a todas las personas extranjeras y a los empleadores en los municipios afectados. Dichas medidas se unirán al plan respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la comunidad valenciana que anunció desde un principio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, han precisado que se concederán autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas a aquellas personas extranjeras y sus familiares que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del año anterior y que no fueran titulares de una autorización de residencia. Esta autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en España. Deberá ser presentada en el plazo máximo de 3 meses desde la vigencia de estas instrucciones. Cuando caduque, las personas podrán solicitar la modificación de esa autorización a una de las autorizaciones previstas por el reglamento de extranjería. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales, la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de 5 años. También se eliminará la obligatoriedad en las autorizaciones de residencia y trabajo que ya hubieran sido concedidas, pero que dependieran de estar dado de alta en la Seguridad Social, entendiendo que algunos empleadores no hayan podido cumplimentar el trámite a consecuencia de la DANA y para evitar que el trabajador extranjero caiga en la irregularidad sobrevenida. Es decir, estas autorizaciones son válidas desde el momento de la resolución por la Oficina de Extranjería, sin que resulte preceptivo el alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social. Más detalles. Igualmente, se resolverán de forma favorable todas las solicitudes de autorización inicial de residencia o trabajo y de renovación modificación o prórroga de las mismas que estuvieran en trámite cuando sucedió la dana. Y como consecuencia de la catástrofe natural, hubiera dejado de cumplir con alguno de los requisitos, salvo, de nuevo, si concurren razones de orden público, seguridad y salud pública. Asimismo, se prorrogarán y renovarán automáticamente, previa solicitud en la Oficina de Extranjería, las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia o trabajo, cuya vigencia expire entre el 30 de julio del año 2024 y el 1 de abril de 2025 a extranjeros residentes en los municipios afectados por la dana. En este caso, la solicitud debe presentarse o bien 60 días antes de que caduque el permiso o bien hasta 90 días después. Eso lo ha aprobado entonces en el Consejo de Ministros este martes, donde, repito, el gobierno aprobó el proceso para regularizar al menos 25 mil personas migrantes afectadas por la dana en Valencia. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos ya con Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireya Company, Nick Cuervo, repasando toda la actualidad. Recuerden que estamos en el caso de Valencia y Castellón, en el FM, nos pueden sintonizar en el 107.9, igualmente en DAT Plus. Estamos en la nueva banda en la que se escucha la radio. Es el futuro de la radio, pero ya nosotros estamos. Por supuesto, señal streaming, latinosfm.es. Tenemos la aplicación, puede descargar la aplicación. Así la consigue en App Store, igualmente válida para Apple. latinosfm.es, así lo pueden conseguir. latinosfm.es. Descarga la aplicación, es gratis, no consume muchos datos y es la mejor manera de seguir nuestra programación en Latinos FM. Para todos, un feliz día. Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, efectivamente, la actualidad y el entretenimiento para avanzar. Bueno, por aquí tenemos también, como no, la música que nos acompaña por estos días. Sí, aquí está el maestro Juan Piña, hombre emigrante latino. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, ay, lloro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos. Sueño volver a cantar que una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Escuchamos Emigrante Latino, la canción del maestro Juan Piña. Por cierto, más adelante le vamos a compartir un corte acerca de la historia de esta canción, cómo nació. Es miércoles 12 de febrero. Damos cuenta de la actualidad, empezando por el tiempo. La verdad que tenemos una temperatura agradable en el litoral mediterráneo. Temperaturas entre los 8 y los 7 grados en Valencia y Barcelona. Y en el caso de Madrid, encontramos, bueno, 9 grados, Madrid. Así están las cosas, pero atención porque se prevé un desplome en las temperaturas. Esto es normal, estamos en invierno. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención de las personas que tienen pendiente hacer envíos al otro lado del Atlántico, teniendo como referencia el dólar. Este es el panorama del cambio. 1.03. Podríamos decir que se mantiene en comparación con la jornada anterior, incluso con la semana pasada. Una cierta estabilidad entre el euro y el dólar, muy cerca de la paridad 1.03. Entre tanto, el petróleo, atención en el mercado internacional, el barril Brent se mantiene en los $76.71. Cierta estabilidad también en el precio del carburante. Y avanzamos dando cuenta, como de costumbre, también con de las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Tenemos para resaltar en España. Antes, debo decirle que el repaso de la actualidad es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, incluso con el pasaporte. Solo tiene que estar empadronada en España o en cualquier país de la Unión Europea. Íqualo. Noticias. Noticias. La noticia más importante en España hoy en lo que tiene que ver con inmigración es que el gobierno ha aprobado regularizar al menos 25.000 personas migrantes que se vieron afectadas por la dana en la provincia de Valencia. Y de al otro lado del Atlántico continúa la deportación de personas migrantes, en este caso nuevos vuelos que han aterrizado en Venezuela. Y ya son más de 500 los venezolanos deportados por Donald Trump. Por cierto, el Papa Francisco dice a Donald Trump que las deportaciones lastiman la dignidad de las personas migrantes. Del ámbito internacional, por cierto, destacamos que el primer ministro de Israel ha amenazado a Hamas con intensos combates si no libera a los rehenes antes del mediodía del sábado. Ultimátum. Avanzamos en el café mañanero. Bueno, en el ámbito de la inmigración en el continente americano, para destacar un dato, decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, están desistiendo de caminar hacia los Estados Unidos y han emprendido el regreso a sus países por temor a las políticas de Donald Trump. Un Trump que, por cierto, ha confirmado la fecha en la que empezará a imponer aranceles al acero y aluminio, entre otros, y ha desatado duras respuestas de los principales suministradores. Entre los países que se están viendo afectados por estos nuevos aranceles de Donald Trump, recordemos, está España. Esa es la actualidad en el café mañanero. En Colombia se siguen conociendo más renuncias del gabinete Gustavo Petro. Iván Velásquez, el ministro de Defensa, ha presentado su renuncia irrevocable, en este caso, como ministro del gabinete de Gustavo Petro. Seguimos repasando la actualidad en el café mañanero y repasando la actualidad de América Latina. El presidente de Ecuador, que recordemos, estuvo también como candidato en las recientes elecciones, es decir, las del pasado domingo, ha denunciado irregularidades en escrutinio de los comicios presidenciales. Según el mandatario, los resultados de la primera vuelta no coinciden con los cálculos de su campaña, que lo ubican como con una cifra mayor. Según el mandatario, ha habido muchísimas irregularidades y siguen contando, escrito en las redes sociales. Recordemos, Ecuador tendrá segunda vuelta presidencial el próximo 13 de abril. Con lo que habían anticipado en las encuestas, según Noboa, el actual presidente y candidato que obtuvo un 44,27% del respaldo popular, y la correísta Luisa González, 43,85%. Bueno, son los candidatos que lideran, sin duda alguna, ampliamente las votaciones, y se van a enfrentar nuevamente entonces el 13 de abril en lo que será ya el balotaje final. La actualidad en el Café Mañanero. También tenemos que dar cuenta, como no, de la información deportiva, y en este apartado está listo Adolfo Jiménez del Río, todo el equipo del Café Mañanero también. Listo, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Mireya Company. Tenemos muchas historias para compartir en la jornada de hoy, miércoles 12 de febrero, así es. Luego de una noche intensa de Champions, donde el Real Madrid volvió a la épica, un partidazo. Era sin duda alguna el partido de la fecha en la Champions, ya en lo que se conoce como los playoffs, en este nuevo formato que está estrenando el torneo de clubes más importante de Europa. Y la verdad que lo que vimos fue una remontada. Hasta en dos ocasiones tuvo que irse arriba en el marcador. Necesitó, mejor dicho, el Real Madrid para traerse una victoria. El próximo miércoles se volverán a ver las caras el Manchester City y el Real Madrid. Sí. Pero ya el equipo español y rey indiscutible de la Champions cuenta con una ventaja. Ancelotti ha vencido a Pep Guardiola. En todo caso, el avance completo lo tiene Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde han entrado en los temibles playoffs. Temibles, porque anoche vimos prácticamente una final anticipada entre el Manchester City y el Real Madrid. Un partido que se decantó en los últimos minutos a favor del Real Madrid con victoria 2-3. Una victoria que la pone muy bien para el regreso, para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Continuamos con Egan Bernal, porque está volviendo por sus fueros. Y parece que con su nuevo calendario podrá aquí en Europa hacer grandes presentaciones. Y Daniela Caracas, que está en total shock después de los tocamientos de la jugadora del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa con este tipo de comportamientos que no se sancionan de la manera como debe ser? Y el cambio en los tiros penales que está sugiriendo el director del Comité de Árbitros de la FIFA. Se pondrán en acción estas ideas que ha tenido el jefe de este comité arbitral. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y está con nosotros Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 12 de febrero. Recordamos que el día de hoy es el Día Internacional en contra del terrorismo y, por supuesto, el Día Mundial en contra del uso de niños soldado. Entre otra de las celebraciones que recordamos entre las efemérides del día de hoy, el 12 de febrero a su vez, es conocido por ser el Día de Darwin, ya que justamente se conmemora el 12 de febrero. El objetivo es celebrar el nacimiento de Charles Darwin en el año 1809, reivindicando así la obra de uno de los científicos más importantes del siglo XIX, que por supuesto fue de las personas que más aportó en la historia con su teoría del origen de las especies. Entre los aniversarios que recordamos el día de hoy, la actriz Christina Ricci, conocida en su juventud por haber interpretado papeles como el de Miércoles Addams, al igual que protagonizar grandes películas como Eduardo Manos de Tijera o Casper, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 45 años de edad, siendo esto parte de los más importantes que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y está por aquí Mireya Company, que nos adelanta también contenido para hoy, trae entrevistas, ahí la alcanzamos a ver. Mireya, buenos días, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, Jorge, buenos días a todos los radiantes. Pues hoy tendremos la polémica que hubo entre las jugadoras Mapi León y Daniela Caracas. Vamos a ver si puede ser una agresión sexual o qué hubo en ese gesto que fue tan polémico el domingo en el partido de fútbol entre Barcelona y el Español. Y después, eso sí, vamos a tener una entrevista que fuimos a ver el sábado pasado a Tribox, que hizo un tributo a El Divo, unas voces prodigiosas que nos han concedido una entrevista. Recordemos, a propósito de la polémica que hay con la jugadora del Español y el Barcelona, todo esto se da en medio de las comparecencias de Luis Rubiales por el caso de Jenny Hermoso, por si fuera poco, ¿no? Así es, de todo una agresión sexual, y también haremos referencia al caso de Hugo Mayo, pero ahora vamos a ver si puede haber una agresión sexual o no puede haber. ¿Cambia entre un hombre y una mujer y entre una mujer y una mujer? Sí. Ahí tenemos la incógnita. Los líos sensuales, acusaciones que hay en el fútbol. Tengo entendido, Carlos, a ver si lo vamos tomando, lo notamos también. Hay una sanción a Asensio, se mantiene la investigación al jugador del Real Madrid, Asensio, por la publicación de un video o imágenes sensuales, tengo entendido, sí. de una menor. Hay polémica en torno a eso, ¿no? Sí, es parte justamente de lo que se investiga en estos momentos del video sexual, fechado para el 28 de enero. Se dio a conocer justamente que la audiencia provincial de Las Palmas justamente desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Raúl Asensio, que es uno de los cuatro canteranos del Real Madrid que están siendo investigados por haberse implicado en la grabación y difusión de un video de contenido sexual con una mujer menor de 16 años. Esta decisión confirma ante el juzgado que justamente se había ordenado la identificación de los integrantes. El caso inició en septiembre del 2023 y los jugadores investigados son Raúl Asensio, que por aquel entonces pertenecía a la plantilla del Real Madrid Castilla y que es titular junto con el catalán Ferran Ruiz, que milita en el Girona, el gallego Juan Rodríguez del CD Tarazona y el balear Andrés García, que juega en el Alcorcón B. Más adelante, si es posible, vamos a retomar el tema. Ahora escuchamos a Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido de lo más importante en el apartado del entretenimiento, las noticias que nos trae hoy. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Salman Rushdie testifica en Nueva York contra su agresor. Hard Eyes, la comedia romántica más sangrienta del año, llega a los cines. Primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal se subasta por 25.000 euros. Shakira inicia en Brasil su nueva gira mundial tras 7 años. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el repaso de la actualidad del Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos brevemente. Hoy en una especie de emisión, resumen. Y por otra parte, vamos a dar cuenta también de las tendencias en las redes sociales, porque viene por aquí Mireia Company con ese tema tan polémico en el apartado del fútbol. En fin, hay de verdad mucho contenido para compartir en el día de hoy. Entonces, vamos repasando los principales temas. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo como de costumbre, dando cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa en España y América Latina. Y lo que tenemos para resaltar hoy en España, el diario El País en primera página: la Unión Europea moviliza 200.000 millones para la inteligencia artificial. Esta semana, la verdad, Carlos, es que se ha estado hablando muchísimo de la inteligencia artificial. Es el titular más importante. ¿Qué dice El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo titula: el empeño de Montero de hacer caja con el SMI parte al gobierno. Alegría y Díaz protagonizan un insólito choque en directo tras decidir Hacienda el sueldo mínimo que tributará durante este año Mientras que, entre otro de los titulares, Luis Rubiales se ratifica ante el juez en el consentimiento de Jenny Hermoso, diciendo que está totalmente seguro que ella había dado su aprobación. Entre otro de los titulares, en deportes, el Real Madrid se transforma en Europa para vencer al Manchester City de Pep Guardiola. Vamos al otro lado del Atlántico, damos cuenta del titular más importante que encontramos en el diario El Clarín de Argentina. Virtual rebelión de la Cámara Civil por una decisión de la Corte. Cayeron fuerte la bolsa y los bonos. El riesgo país superó los 700 puntos. Zelensky, abierto a un intercambio de territorios con Rusia. ¿Habrá negociación? Carlos Angulo, ¿qué dicen? El diario El Mercurio de Chile titula: demora de hasta 3 meses para conseguir evidencia del colapso en la antelación de los municipios a conductores que buscan renovar su licencia. La ola de calor sigue impactando la economía chilena y los expertos apuntan a fortalecer las medidas de mitigación, mientras que los congresistas insisten al gobierno que se debe acelerar el nombramiento en el CERVEL ante los desafíos de lo que será el nuevo año electoral que inicia próximamente. Seguimos repasando la actualidad, en este caso de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador destaca en primera página: la polarización del elector es un reflejo de su realidad. Y un dato, como quiera que estamos en el mes de San Valentín, el 44% de los ecuatorianos han hallado el amor en el trabajo. Por otra parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: Venezuela es la nación más corrupta de Latinoamérica. Esto de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción del 2024 de Transparencia Internacional, le otorgó a Venezuela una calificación de 10 sobre 100. También fue una de las 13 naciones que empeoró ostensiblemente en los últimos años en el deterioro con respecto a los 3 puntos que confirman la persistencia de corrupción en el sector público. Entre otro de los titulares: adiós al sueño americano. La Cruz Roja ofrece asistencia tras el arribo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de 2 vuelos con 190 venezolanos deportados desde Texas. La Cruz Roja venezolana anunció que brindará asistencia humanitaria a estos migrantes. 40 voluntarios, entre ellos médicos y socorristas, acompañarán así la llegada del primer grupo al que sirvieron los servicios de atención primaria y apoyo psicosocial. Entre otro de los titulares, justamente, se habla acerca del episcopado venezolano, que observa que el país se ha convertido en una autocracia cerrada. De acuerdo con la más reciente declaración de la Asamblea Plenaria Ordinaria, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor González de Zárate, ha destacado que lo político ha ido ganando terreno en los venezolanos y dijo que ante los acontecimientos del año pasado se considera un paso a una autocracia hegemónica y cerrada. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Tiempo, en primera página, destaca hoy: cerca de 1,000 colombianos están listos para ser deportados desde los Estados Unidos. Pero hay más. Papá Pitufo, la larga lista de bienes que aparecen a nombre del llamado zar del contrabando. Recordemos, hay una polémica en estos momentos porque se ha conocido de que habría financiado la campaña de Gustavo Petro. Es Diego Marín, que está detenido en Portugal y que residía aquí en España. Es un personaje bastante polémico. Apenas se ha revelado, pero habría hecho aportes. Es el mayor contrabandista en la historia de Colombia. La lucha anticorrupción, una tarea pendiente para Colombia. El país retrocede en el índice global. El país obtuvo 39 puntos sobre 100 en el índice de la percepción de la corrupción de 2024. Benedetti responde a señalamientos de Augusto Rodríguez en su contra sobre el zar anticontrabando. Bueno, pues nuevamente aquí, con el tema con el que iniciamos este repaso de los titulares del diario más importante de Colombia, el diario El Tiempo. Y han suspendido el juicio al expresidente Álvaro Uribe, luego de que su abogado interpusiera una acción de tutela. Bueno, son los titulares de los principales periódicos, Carlos, uno más. Por supuesto, el diario La República de Perú.